Durante muchos siglos se pensó que las diferencias entre las conductas de varones y mujeres se debían a las características dadas por la naturaleza y, por lo tanto, fijas e inamovibles. Así, desde que niños y niñas nacen, se les adjudican ciertos gustos, actitudes, modos de ser y de comportarse. Si se trata de una niña, se le comprará ropa rosa, se le regalarán juguetes como bebés y cocinitas, se alentará que baile y que dibuje, se la preparará de a poco para ocupar el lugar de mamá, de ama de casa. Si es varón, su color será celeste, se le regalarán pelotas, poco a poco deberá ir dejando de llorar cuando algo le duela o se sienta mal, porque eso es de nena. Jugar al fútbol u otro deporte de roce y ser un ganador con las mujeres. Estos estereotipos se conforman desde la infancia, no son otra cosa que construcciones sociales y culturales que se van transmitiendo. Si no las cuestionamos de generación en generación, ¿qué tienen de malo? Mucho.